Bueno, les quiero contar la historia de una mujer que viene desplazada desde el Chocó con muchas expectativas, ya que es muy difícil la vida por allá y hoy tiene su emprendimiento y la felicidad que tiene más es la de poderse realizar como madre. Mi nombre es María Antonia Mosquera Gamboa, llegué a Bogotá en el año 2010. Tuve una relación de varios años. Esa relación terminó por diversas situaciones, entre esas que pues viví engañada, en donde pues igual yo nunca pude tener hijos. Permanecí sola durante un buen lapso de tiempo. Luego conocí a mi actual pareja. En donde alrededor de los 5 meses empecé a sentir mareos y todas estas situaciones que se sienten durante el embarazo, pues me percaté de ir al médico y ya estando en el médico me di cuenta que estaba embarazada. Esto, pues eso fue, mejor dicho, el boom, la felicidad. Y actualmente les cuento que estamos disfrutando de esa maravillosa bendición que se llama Gabriel.